Vamos primero a escuchar las declaraciones del abogado de Cornejo, de Mauricio Cornejo. Y después te comento, después te comento. Yo me estoy yendo a la puerta ahora porque le están dando, están ultimando los detalles del papeleo de Federico Soria, porque él estaba preso acá. Mauricio tenía prisión domiciliaria, así que directamente se va a la casa. Pero Mauricio, Federico Soria tiene que hacer todos los trámites y demás, digo, para seguir aportando información. Escuchemos las declaraciones de Ariel Civit, uno de los abogados de Mauricio Cornejo. Escuchémosle. Dale. Ariel Civit y Ramiro Adra. Y Ramiro Adra. Defensores de No, Mauricio Cornejo, esto, ¿sabes qué? Esto se bueno, logró la también jueza con se esto. Esto lo logró. acaba de declarar incompetente en tanto las acusaciones, tanto por la parte de querellante como por fiscalía. Hemos estado relatando y acompañando todo el proceso. ¿Qué te pareció a vos el desarrollo de la fiscalía? Que sé que la verdad que por ahí han habido momentos que se ponía en duda. ¿Qué es lo que se dijo? No, a mí en realidad, si tengo que tomar un posicionamiento, realmente me siento defraudado por la actividad de la fiscalía, porque en definitiva ha buscado a toda costa imponer una calificación que impidiera que las personas estuvieran en libertad durante el curso del proceso. Y de una forma tan arbitraria que no tenía en cuenta que incluso las mismas pruebas, digamos, que eran derivadas de las presentaciones de quienes él.